esa negra linda, linda, que me echó bilombo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mavinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo conocí a un cocinero que cocinaba mavinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y machacaba los ajos por la cabeza el mortero. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. Ahora vamos a continuar con la sección de la cartelera. Ya saben que siempre les compartimos los mejores eventos que son gratuitos o de bajo costo. Y si quieren que anunciemos alguna actividad o alguno de sus eventos en esta cartelera, pueden escribirnos a d.colores.la.caja@gmail.com o enviarnos un mensaje al Facebook de la Caja de Colores o a @decoloreslacaja. Ahí estaremos y lo ponemos. Retomamos estas actividades de una página donde las aglomeramos, donde las juntamos para que estén a su disposición y para que las puedan consultar. Es la página del colectivo al que pertenecemos, coridec.wix/coridec. Ahí le dan clic en cartelera y pueden encontrar todas estas actividades que les mencionamos. La particularidad que tiene nuestra cartelera es lo que les decimos, que son eventos gratuitos o de bajo costo. Y por supuesto son de instituciones que no tengan fines de lucro. Así que ya saben. Y bueno, pues llegaron las vacaciones de los chavos. A lo mejor algunos de nosotros no tenemos vacaciones, pero los niños y los chavos sí. Y entonces, ¿qué hacer en estas vacaciones? Pues bueno, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, o llamado MUTEC, tiene diversas actividades para ellos. Uno de ellos es una función de un robot interactivo llamado Robotespian. Hay funciones todos los días, todo el año, excepto los días feriados. Entonces consulten su página del MUTEC para conocer a Robotespian. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Igualmente, en ese mismo museo, que se encuentra en Avenida Grande del Bosque 1, esquina con Periférico y Constituyentes, en el Bosque de Chapultepec, Metro Constituyentes, perdón, también pueden conocer el Jardín Tecnológico, que tiene una representación didáctica e interactiva de la física, lógica matemática, topología, astronomía, geología y música. 8 áreas donde el visitante podrá encontrar sorprendentes actividades que están respaldadas científicamente y que llegan a formar parte de la vida cotidiana, como jardín de rocas, laberinto, fábrica de arcoíris, banda de Moebius, relojes de sol, columpios, palancas, xilófonos, etc. La entrada de todas las actividades del Museo Tecnológico es totalmente gratuita. También tienen un planetario y una casita del ahorro. Entonces ya saben, dense una vuelta por allá. Tienen actividades a partir de las 10 de la mañana. No se lo pierdan. El Museo del Caracol se ubica en la rampa de acceso al castillo de Chapultepec sin número, primera sección del Bosque de Chapultepec, en el Metro Chapultepec. Y ahí, el próximo domingo 27, tendrán narraciones orales sobre leyendas de México por Lenca Crespo. Vayan a escuchar algunas de las leyendas que recorren los caminos de México, historias que han pasado de generación en generación. Entrada libre. Y también ahí mismo se encuentra una exposición que ya mero termina el 30 de julio, que se llama China en tu imaginación. ¿Cómo se imaginan que es China? Niños mexicanos nos muestran su versión sobre este país asiático. Dragones, osos panda y mucho más en esta exposición, no se la pierdan. Por otro lado, el Museo de Arte Popular, que se encuentra en Revillagigedo 11, esquina con Independencia, entrando por la calle de Independencia en el Centro Histórico, tiene también diversos talleres para niños, como uno que se llama Patones de Arrastre, en el cual van a descubrir y construir lo que son patones de arrastre, o sea, unos patitos para que puedan arrastrar. Las inscripciones se hacen en la taquilla antes del taller y cuestan 50 pesos, pero incluyen el material. El cupo es limitado y está dirigido a niños de 6 a 14 años, siempre acompañados de un adulto. Igualmente, también tienen un taller que se llama Mosaico con Popotillos, en el cual utilizan los colores haciendo un mosaico con popotillos. Tiene las mismas características, 50 pesos con material incluido para niños de 6 a 14, acompañados de un adulto, y el cupo es limitado. Mayores informes, diríjanse a la página del Museo de Arte Popular o también pueden consultar la página del Coridec y de ahí lo remitimos a dicha página. Y pueden encontrar este taller y también pueden encontrar uno de textil en telar. Por otro lado, la Biblioteca de México, ubicada en Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro, cerca del Metro Valderas, tiene diversas actividades también en las vacaciones. Tiene talleres de estimulación de sentidos, que termina el 8 de agosto. Tiene un taller que se llama Crearte, que es el 26, del viernes 25 al 26 y 27 de julio. Y tiene otro que se llama Pop Art, taller de arte, que inicia el lunes 28 y termina el 3 de agosto. Todas estas actividades son gratuitas, pero su cupo es limitado y hay una inscripción previa. Entonces, pueden consultar directamente la página de la Biblioteca de México o bien remitirse a la página del Coridec, las que les mencionamos, coridec.wix/coridec, y de ahí buscar la información, los datos, buscar los detalles de estas actividades o remitirse a la página de la Biblioteca de México. Son gratuitos y igual el cupo es limitado. También tienen un taller para bebés que se llama Bebés a Bordo en esa misma Biblioteca de México, que el objetivo es generar el acercamiento a los libros y al espacio bibliotecario mediante la lectura de cuentos, cantos y juegos, siempre con el acompañamiento de los padres. La actividad es realizada por los bibliotecarios de la Sala Infantil de la Biblioteca México, para pequeños, para bebés de 0 a 5 años, acompañados de sus papás, entrada libre y cupo limitado. Entonces, ya saben, estas son algunas de las actividades que encuentran. También en esta página del Coridec pueden encontrar una actividad en la Biblioteca Vasconcelos. Es otra, la primera biblioteca de la que les hablábamos, se llama Biblioteca de México José Vasconcelos. Y esta segunda de la que les hablamos también se llama Vasconcelos, pero esta se ubica en Eje 1 Norte Mosqueta sin número, esquina con Aldama, cerca del metro Buenavista. Esta nada más se llama Biblioteca Vasconcelos y en el auditorio podrán apreciar la proyección de la película El gato con botas el sábado 2 de agosto a la 1 de la tarde. Esto es entrada libre, todas las actividades de la biblioteca son de entrada libre y todos los fines de semana tienen actividades de entrada libre, así que pueden meterse directamente a la página de la Biblioteca Vasconcelos o bien consultar la página del Coridec y ver detalles de más actividades como estas. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo ni la yaguasa, ni la culebra ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Upa mi negro que el sol abraza. Venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza, negraza. aire con aire que el sol abraza. Mire la gente cantando pasa, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro, que el sol abraza. Upa mi negro, que el sol abraza. Ciruela y pasa, anda y despierta que el sol abraza. Negro, negrito, ciruela y pasa, anda y despierta que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera en la brasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro, que el sol abraza. Upa mi negro, que el sol abraza. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Otra parte que es muy importante para nosotros es la sección de las convocatorias. Entonces, si se van a esta página coridec.wix.com/coridec, le dan clic a la sección de convocatorias y pueden darse cuenta que hay una gama extensa en danza, literatura, cine, teatro, música, artes plásticas, género, interdisciplina, niños y jóvenes. Si le dan clic a danza, podrán darse cuenta de las características del tercer concurso internacional de danza de Sinaloa, que se dirige a bailarines, academias, escuelas, grupos y compañías de danza clásica, contemporánea y jazz con propuestas coreográficas. Hay un costo de inscripción y de premio les dan una medalla de simbólica de oro, plata y bronce y premios de los patrocinadores, además de becas para la categoría de clásico solista de hasta 30,000 pesos. Entonces el cierre es hasta el 13 de octubre y pueden consultar más datos acerca de categorías y características en la página de Coridec, que también lo remite a la página donde encuentran las bases completas. Si dan clic en Artes Plásticas podrán encontrar las convocatorias para la primera Bienal Nacional del Paisaje y el concurso Arte Abierto, Arte para Todos, décima edición 2014. El primero está dirigido, la Bienal Nacional de Paisaje, está dirigida a artistas mexicanos y extranjeros residentes en el país. Tiene dos premios de 100,000 pesos indivisibles y cierra el 9 de agosto. Aquí encuentran las bases, le dan clic en donde dice bases y lo remite a las bases completas, así como categorías y características. Y el concurso Arte Abierto, Arte para Todos, está dirigido a estudiantes de artes visuales, egresados, profesores y artistas con trayectoria. Los premios son la selección de 3 proyectos que se exponen durante 2015 y se les otorgan 15,000 pesos. Esta cierra el domingo 28 de septiembre y aquí, como les decía, encuentran las bases y etcétera, etcétera, así como el link para que puedan registrarse en línea. En la sección de convocatorias, si le dan clic en literatura, encuentran una convocatoria más que es el primer premio de poesía joven Alejandro Aura. Aquí están sus características: se dirige a autores nacionales y extranjeros residentes en México, menores de 26 años de edad. El premio son 50,000 pesos y una escultura de Juan Manuel de la Rosa. Esto cierra el 30 de julio, o sea que ya casi no tienen tiempo. Aquí pueden consultar las bases en coridec.wix.com/coridec y también encuentran otras convocatorias como la convocatoria dirigida a cineastas de Los Cabos International Film Fest. El festival tiene diversas convocatorias y los premios van desde $15,000 hasta $40,000 en distintas secciones y convocatorias. Consulten la página que les ponemos aquí para ver las convocatorias y las bases. Su cierre también ya casi está por terminar, es el 31 de julio. También para cineastas se encuentra la convocatoria Red en Cortos, que está dirigido a cineastas y cortometrajistas latinoamericanos. Y la tercera convocatoria trimestral empieza el 24 de julio y cierra el 27 de agosto. Aquí encuentran las características y las bases también. Otra convocatoria que pueden encontrar es el certamen de nuevos investigadores teatrales CENIT 6, dirigido a nuevos creadores teatrales que desarrollan un lenguaje experimental y de investigación. El premio son 2.500 euros y además se programa la obra ganadora en el centro TNT a lo largo de una semana, percibiendo el 100% de la taquilla. Entonces estén al pendiente, aquí pueden encontrar las bases en coridec.wix.com/coridec y esto cierra el 12 de septiembre de 2014, así que tenemos tiempo. Y por último les compartimos las convocatorias que encontramos en la sección de interdisciplina, la cual tiene dos convocatorias para trabajos de tesis doctorales, como el premio Arturo Warman 2014, que se dirige a quienes hayan presentado tesis de maestría o doctorado en ciencias sociales con temas específicos sobre el futuro agrario en México, retos del campo mexicano, o a quienes hayan presentado tesis en acerca de el alrededor de la vida del Greco. Entonces, también encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes aquí mismo en Interdisciplina, que se dirige a individuos, grupos o comunidades mexicanas, no importa su lugar de residencia. Y sus premios son Medalla de Oro, Ley y Rosetta, así como 100,000 pesos. Y si hay, digamos, un empate entre hasta tres personas, se les dan 50,000 pesos para cada concurrente. El cierre es el 4 de agosto, entonces ya saben, apúrense. Y si quieren conocer un poco más sobre convocatorias de la disciplina que a ustedes les guste, pueden, ya saben, meterse a la página, se las repito por última vez, es coridec.wix.com/coridec. Ahí mismo también tenemos un formato por si quieren compartir ustedes alguna convocatoria o están buscando algún artista para poder llevar a cabo su proyecto. También ahí subimos la convocatoria, siempre y cuando, por supuesto, nos manden todos los datos de lo que se requiere. Bueno, pues eso sería todo y vámonos a escuchar musiquita y después vamos a leerles unos cuentos muy interesantes que seleccionamos para ustedes el día de hoy. Venga de ahí. La caja de colores. Ma non vi c'è l'alero, non ho mia si bocca no, te ne canna ma caolla, te ne che va, o vei coro bo torino. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Los amos, Juan Bosch. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, regrésese. Cristino extendió la mano amarilla, una mano que temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere, y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero, y el pelo abundante y largo y negro le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. Está bien, don Pío, dijo. Que Dios se lo pague. Bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón se detuvo un rato y se puso a mirar a las vacas y los críos. ¡Qué animado tal becerrito!, comentó don Cristino en voz baja. Se trataba de uno de los que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía 3 años trabajando con él. Le pagaba 1 peso semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuidado de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y Don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo, y sobre los matorrales, las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía ni puertas ni ventanas, no tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y Don Pío quiso hacerle una última recomendación. Cuando llegue a su casa, póngase en cura, Cristino. Ah, sí, cómo no, don. Muchas gracias, se oyó responder a Cristino. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana, desde las lomas del Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte. Todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había 2 vacas. Apenas se les distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reses. «Vea, don», dijo, «aquella pinta que se distingue debe haber parido anoche o por la mañana porque no le veo la barriga». Don Pío caminó arriba. «¿Usted cree, Cristino? Yo no la veo bien. Arrímese para acá para que lo vea y verá, patrón». Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. «Dese una caminadita y me la rea, Cristino», se oyó decir a don Pío. Yo fuera a buscarla, pero me siento re mal. La calentura, ¿va? Me está subiendo. Eso no hace. Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela. Cristino se sujeta el pecho con los 2 brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente. Todo aquel sol, el becerrito. Va, tráemela, Cristino, insistió don Pío. Con todo ese sol y las piernas temblándole y los pies descalzos llenos de polvo. ¡Va a buscármela, Cristino! Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. ¡Ay, yo sí, don!, dijo. Voy a ir. Deje que se me pase tantito el frío. Con el sol se le quita, Cristino. Hágame el favor, Cristino. Mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro. Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. Sí, ya voy, don. Ya voy, patrón. Cogió ahora por la puerta del arroyo, explicó desde la galería don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder el calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío lo veía de espaldas. Una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. ¿Qué día tan bonito, Pío?, comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló a Sacristino, que se alejaba con paso torpe, como si fuera tropezando. No quería buscarme la vaca pinta que parió anoche, y ahorita mismo le di medio peso para el camino. Calló medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. Malagradecidos son todos, hermanita. De nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho mil veces, Pío. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. La caja de colores. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. El vaso de leche de Manuel Rojas. Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés: "I say, look here." El joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó en el mismo idioma: "Hello, what? Are you hungry?" Hubo un silencio breve durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: "No, I'm not hungry. Thank you, sailor." Es decir, no, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Nota del autor. "Very well." Sacóse la pipa de la boca el marinero. Escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero, y este, sin llamarlo previamente, le gritó: "Are you hungry?" No había terminado aún su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en sus manos, contestó apresuradamente: "Yes, sir, I'm very much hungry." Nota del autor: "Sí, señor, yo tengo harta hambre." Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y, abriendo el envoltorio calientito aún, sentóse en el suelo restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que hable ese idioma. El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de allí, presenció la escena. Él tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía. 3 largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo, se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de la comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo. No podría hacerlo nunca. Y cuando, como en el caso reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa le aumentara su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés procedente de Punta Arenas, puerto en que había desertado de un vapor en que servía como muchacho de un capitán. Estuvo un mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas, y en el primer barco que pasó hacia el norte embarcóse ocultamente. Lo descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas. En el primer puerto grande que tocó el vapor, lo desembarcaron. Y allí quedó, como un fardo sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en oficio alguno. Mientras estuvo allí el vapor, pudo comer, pero después... La ciudad enorme que se alzaba más allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres no le atraía. Parecía un lugar de esclavitud, sin aire, oscura, sin esa grandeza amplia del mar, y entre cuyas altas paredes y calles rectas La gente vive y muere aturdida por un tráfago angustioso. Estaba poseído por la obsesión terrible del mar, que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso o una delgada varilla. Aunque era muy joven, había hecho ya varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas, faenas y trabajos que en tierra no tenían casi aplicación. Después de que se fue el vapor, anduvo y anduvo, esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras tornaba a sus canchas familiares, pero no encontró nada. El puerto tenía poco movimiento y en los contados vapores en que se trabajaba no lo aceptaron. Ambulaban por allí infinidad de vagabundos de profesión, marineros sin contrata como él, desertados de un vapor o prófugos de algún delito, atorrantes abandonados al ocio que se mantenían de no se sabe qué, mendigando o robando, pasando los días como las cuentas de un rosario mugriento, esperando quién sabe qué extraños acontecimientos, o no esperando nada. Individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños, aún de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar vivo. Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta, al hombro los pesados sacos, desde los vagones, atravesando una planchada hasta las escotillas de la bodega, de las bodegas, donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vahídos, vacilando en la planchada, cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura vertiginosa formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo del cual el mar, manchado de aceite y cubierto de desperdicios, glogloteaba sordamente. A la hora de almorzar, hubo un breve descanso, y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y otros comían lo que habían llevado, él se tendió en el suelo a descansar, disimulando su hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último, acercóse a él, confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía. Le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de cargar al vapor. ¿Un día más? ¿Un día más? Por otro lado, no adelantaban un centavo. Pero, le dijo, si usted necesita, yo podría prestarle unos 40 centavos, no tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Lo acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, hambre, hambre, un hambre que lo doblegaba como un latigazo pesado y ancho. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no habría podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento no era oscuro ni fatigante, no era dolor, sino angustia sorda, acabamiento, le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y se detuvo. Se fue inclinando, inclinando, doblándose forzadamente como una barra de hierro, y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanos. Todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando, mientras la quemadura se enfriaba suavemente. Por fin, se irguió, respirando profundamente. Una hora más y caería sin sentido al suelo. Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte. Sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. 100 veces repitió mentalmente esa palabra. Comer, comer, comer, hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza. No pensaba huir, le diría al dueño. Señor, tenía hambre, hambre, hambre y no tengo con qué pagar. Haga lo que quiera. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas se encontró una lechería. Era un negocito muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubierta de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno de los figones que estaban junto al muelle, pero continuamente se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía. En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos que, con la nariz metida entre las hojas de un periódico, leyendo, permanecía inmóvil como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio consumir. Esperó que se retirara, paseando por la acera, sintiendo que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes. Y esperó 5, 10, hasta 15 minutos. Se cansó y paróse a un lado de la puerta, desde donde lanzaba al viejo unas miradas que parecían pedradas. ¿Qué diablos le iría con tanta atención? Llegó a imaginarse que era un enemigo suyo, el cual, sabiendo sus intenciones, se hubiera propuesto entorpecerlas. Le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que lo obligara a marcharse, una grosería o una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer uno sentado y leyendo por un gasto tan reducido. Por fin, el cliente terminó su lectura, o por lo menos la interrumpió. Se bebió de un solo sorbo el resto de leche que contenía el vaso, se levantó pausadamente, pagó y dirigióse a la puerta. Salió, era un vejete corcovado, con trazas de carpintero o barnizador. Apenas estuvo en la calle, afirmóse los anteojos, metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue, caminando despacito y deteniéndose cada 10 pasos para leer con más detenimiento. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado en la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin, eligió una mesa y dirigióse hacia ella. Pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió, tropezó en una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿Qué lleva usted a servir? Sin mirarla, le contestó: Un vaso de leche. ¿Grande? Sí, y grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas. Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó las manos sobre las rodillas, regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad y detención. No se atrevía a mirarla. Le parecía que al hacerlo, ella conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos, y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó una vainilla, humedeciéndola en la leche, y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura, ya encendida en su estómago, se apagaba y deshacía. Pero enseguida, la realidad de su situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía, comió apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, Se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado. Inclinado estaba y llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y una voz de mujer con un dulce acento español le decía: «Llore, hijo, llore». Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Mientras lloraba, parecióle que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y firmeza de otros días. Cuando pasó el acceso de llanto, se limpió con su pañuelo los ojos y la cara ya tranquilo. Levantó la cabeza y miró a la señora, pero ésta no le miraba ya. Miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita, ante él, había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó, ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado pensando en lo que le diría a la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. Al fin se levantó y dijo simplemente: «Muchas gracias, señora. Adiós». «Adiós, hijo», le contestó ella. Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto. Caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles. La noche era hermosísima y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido con él, haciendo propósitos de pagarle y recompensarle de una manera digna cuando tuviera dinero. Pero estos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada. De pronto, se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores, antes dispersas, se reunieran y amalgamaran sólidamente. Después, la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró al mar. Las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas mirando al cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía vivir, nada más. Hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar. La caja de colores. Thank you.

Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. Bueno, esto es todo en la Caja de Colores. Estamos llegando al final de esta emisión, que para nosotros ha sido muy grata, este experimento de presentarles a ustedes estos textitos. Sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, Ibrahim. Ya saben, nos vemos o nos escuchamos el siguiente martes en Nuestra Voz Radio. Ah, por cierto, agradecer a José Manuel Dib los favores prestados a este programa, y nos pueden escuchar en el podcast iVox, La Caja de Colores. Adiós. Hasta luego. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ser o no ser, hecha la única pregunta que se hace. El Gucci o el Chanel tiene cita con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez. No ver ni rastro del tiempo en su Versatet. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer dos tipos de interés. Suerte que después hace fitness con ser. Y al anochecer, cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes.